tanto bien. No saben la cantidad de cositas que vamos a hacer la próxima semana. Estoy súper emocionada con eso, porque estos retos, si les gustan, tenemos que hacer más, tenemos que ser creativos, tenemos que hacer un montón de cosas. Y no solamente mandamos nuestros poemas, nuestras historias, todo chiquitito. No era pensar que les voy a hacer historias muy grandes. No. Cositas chiquitas, ¿para qué? Para memorizar. Me tienen que, a ver, también me van a recitar un poema chiquitito para mandarlo en audio. Hay muchas cosas lindas para hacer, para renovarnos y hacer cosas nuevas. 9:46. ¿Tenemos audios todavía? No, ya viene Piti. Me tiene que contar de su papelito. Hola, Piti. Buenos días, mi amor, ¿cómo estás? Aquí contenta. ¿Cómo te fue con el reto? Estoy contenta y un poco molesta. ¿Qué pasó? Sí, es que yo creo que se me pasó la mano. ¿Qué has hecho, Piti? Lo que pasa es que he puesto el reto de la semana en todos los árboles de la cuadra. ¡Ay, socorro! Y ha venido la señora de limpieza y se la llevó todo. ¡Ay, mi con tanto esfuerzo! ¿Tú qué te pasabas? Pero se te fue la mano, pues, Piti. Hubieras puesto bien lejos, que donde la señora no puede subir. Sí, pero hicieron una escalera gigante. ¡Ay, socorro! Se la llevaron todo. Ya, qué barbaridad. Voy a protestar por ti, ¿ya? ¿Tienes algo que contarme hoy? Sí, hoy 21 de febrero tengo algo importante para mi gente linda que nos escucha. El 21 de febrero se celebra el Día Internacional del Guía de Turismo. ¡Qué bien! Una profesión vital en el sector turístico que promueve el potencial cultural, histórico y patrimonial de sitios de interés en varios países del mundo. ¡Qué lindo! ¡Me encanta! Y tengo una más. ¡Una más! Yeah, el Día Internacional de la Lengua Materna. Mi hija le habla en casa en español, pues a mi nieta y a papá habla en inglés. Hay muchos idiomas. A nivel mundial hay aproximadamente 7.097 idiomas. ¿Qué te parece, Regina? ¡Qué maravilla! Yo diría capaz de aprenderme, bueno, por oído. Y así, por oído, yo sé varios idiomas. ¿Tú sabes varios idiomas? Por oído. El catalán, imagínate, estuve casada 20 años con el padre de mi hija y hablaba catalán. ¿Portugués, creo? Un poquitillo. Pues soy filha de brasilero. ¿Poquitillo? Sí, soy hija de brasilero. Yo soy filha de brasilero. Entonces, sí, y también sabes que cada dos semanas una lengua desaparece. ¿Cómo? Sí, así dice lengua. ¿Por qué? No sé. Eso significa que muchas lenguas están en peligro de extinción, con unas 2.500 lenguas consideradas amenazadas. La lengua está amenazada. ¿Por qué? No puede ser. Sí, Reginita, eso es todo. ¿Eso es todo por hoy? Sí. Bueno, yo les quiero dar... Eso, ya. Ahorita les voy a mandar un teléfono que yo tengo para comunicarme con ustedes desde mi casa. Es el 952-923-214. Me escriben algún saludo que querían darle a su mamá, a los amigos de la casa. Y además de que Adrianita está el sábado, por supuesto, que también los puede saludar. Pero nosotros, como el tiempo es cortito, cuando necesitamos que nos contesten algo y no ha habido tiempo, me lo contestan al 952-923-214. Y yo les contesto de inmediato, ¿ya? Me voy con mi virus. Veo que entró un chocolatito. Un chocolatito. Precioso que quisiera. Ella siempre me apachurra, me da abracitos, pero hoy la voy a dejar sola porque tengo que irme corriendo con mi virus a otra parte. Sí, pues me tengo que ir corriendo mañana. Buenos días. Los saludo con anticipación. Adrianita, súbiate. Mientras que yo me acomodo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Por andar calata. En vez de andar calata, como tú. Hasta abrigada. Hay que estar calata, entonces. Ha venido China, la princesa guerrera. Con mi peinadito calatito. Qué bonita. Estás preciosa, Adriana. Estoy allá romántica. Bueno, quedan ahora con Adrianita Zudiate, aquí en Radio Felicidad. Me siento bien. Besitos y hasta. Besitos de arroz con leche, pues será. Besitos y hasta el lunes. Arroz ambito. Adri, todo tuyo el programa. Perfecto, ¿ya? Mi rey. Besos, amor. Que te vaya lindo. Chao, Arnito. Chao, Piti. Chao, amores. Cuídense mucho, no se referir.